Damn. Light it up. Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Oh, sí, gracias a Dios. Se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Tenía un sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo, estoy bendecido vos. Gracias a Dios, se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Tenía un sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo. Nací pa' quedarme con todo, esto es muy easy. Estoy contando chavo, te llamo ya mismo vos que estoy busy. Pa' que tú roncas si tienes los bolsillos en crisis. Lo que está pa' ti, sea Libra, Tauro, Piscis. Capsulando por ahí con el cuñado, el BT. Un solo color, no corro con ser miti miti. Pa' la baby soy hermoso, me apodan el titi. Ponta bruto y en la cara te hacemos un graffiti. Este es inteligente, vos no pa' el más calle. Esto es pa' el primero que apunte, dispare y no falle. No cojas consejo de todo el mundo, puede que te guaye. No todo el mundo te desea el bien y ahí es que está el detalle. Mi que gracias a Dios, se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo, estoy bendecido vos. Gracias a Dios, se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Tenía un sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo. Por el lado le pasé, eso ya lo sé. Que esto es lo tuyo es feca, eso también lo sé. Tú comprando tenis carillo, descalzo la clave. Que cojonara cobro por un verso que gratis grabé. Quería una roleta, fui me la compré. Los enemigos no me tumban ni aunque me tiren todos a la vez. Ni un piquete repetido, tú no ves. Tal género entré por medio y en la cara se la donqué. Pasé pelao mi juventud, gracias a Dios por darme salud y por tenerme aquí, no en un ataúd. Hay muchos que están locos por apagarme la luz, que no quiera problema, no es que uno le tema al revolú. Y yo no creo en nombre, soy navaje doble filo. El más que ronca, cabrones, siempre sale manilo. Quieren imitarme copiando mi estilo, pero le faltan cojones. Si quieren, pues mis cojones se los alquilo. Me dicen maestro porque le doy clase. Gracias a Dios por no dejar que yo fracase. Al frente estos cabrones que no quieren ver que uno llegue a base. Yo facturando, no hay nada que me atrase. You feel me? Gracias a Dios, se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Tenía un sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo, estoy bendecido vos. Gracias a Dios, se nos dio y le meamos la tenis el que no creyó. Tenía un sueño, trabajé por eso y se cumplió. Yo nací pa' quedarme con todo, estoy bendecido vos. Amen. Thanks God. L.O.G. Make it work. Gordo Latin Music, nigga. Yeah, yeah. I'm a nation, what up? Estás haciendo 90 piquetes, cabrón.